para Lionel Messi, con sentimiento. De junio del 87, a un año de Argentina campeón, se encendió una estrella, una nueva ilusión, el pie de oro en Rosario nació. Gambeta mágica, pequeño y gran jugador, 7 años en las inferiores de Newell's Old Boys. A su problema aquí le dieron la espalda y tuvo que emigrar hacia España. En Barcelona su segundo padre encontró, con sacrificio amor él se superó. En el 2004 debutó en el Barça y con la sub-20 su sueño reveló. El pie de oro llegó. Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez. Dale Lionel, queremos ver la magia que traes en tus pies, un grande corazón de león. Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez. Dale Lionel, queremos ver la magia que traes en tus pies, un grande corazón de león. El pie de oro llegó. Esperanza cuando sale a una cancha, la hinchada quiere gritar su gol. En un partido con la celeste y blanca, te alentamos desde cada rincón. En la selección despierta la pasión, te queremos ver con Argentina campeón. El pie de oro llegó. Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez. Dale Lionel, queremos ver la magia que traes en tus pies, un grande corazón de león. Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez. Dale Lionel, queremos ver la magia que traes en tus pies, un grande corazón de león. El pie de oro llegó. Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez. Dale Lionel, queremos ver la magia que traes en tus pies, un grande corazón de león. Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez. Dale Lionel, queremos ver la magia que traes en tus pies, un grande corazón de león. El pie de oro llegó. Lionel Messi, este soy yo, el Tigre Ariel.